Hola, bienvenidos al número 4 de Australiando, el podcast que hago desde Australia, desde donde me he ido a vivir pues hace, poquito, menos de un mes, 3 semanas y pico. Bueno, antes de nada, gracias a todos por vuestro ánimo, vuestros consejos, a Pedro Sánchez por recomendarme tantas veces y darme tantos buenos consejos, que hoy le haré caso, veréis que voy a aplicar uno de sus consejos al final del episodio. A Dani Aragay por sus menciones en su podcast Haciendo el Sueco. En fin, a todos por la acogida que está teniendo esto y el cariño que me estáis demostrando con algo tan sencillo como escuchar pues lo que os tengo que contar. Bueno, pues después de los agradecimientos, mis disculpas porque he estado sin grabar unos cuantos días porque tenía bastante lío por casa con el alta de los suministros, la mudanza. Después de la mudanza pues hay que pasar un parte a la inmobiliaria con todos los defectos del apartamento para que los arreglen, o si son pequeños que al menos no me los reclamen a mí cuando me vaya a vivir a otro sitio, si es que me voy. Contratar los suministros, internet, vaya lío con internet, esto seguro que da para otro episodio, la luz, el gas, bueno. Y eso, todo esto, contando con que tengo una empresa, me ofrecieron los servicios de una empresa, esta inmobiliaria, para que me gestionase todo eso y, bueno, pues yo acepté encantado porque así, desde el día cero, iba a tener todos los suministros dados de alta en casa. No iba a estar, pues yo qué sé, lo típico. Entras a vivir a un apartamento y todavía no hay agua, ¿no? Saliendo del grifo y estas cosas. Pero bueno, luego cuando aquí funciona diferente el tema de la facturación, el pago de las facturas a fin de mes, cosa que os contaré en otro momento, y bueno, pues eso te da parte de trabajo. ¿Por qué estoy echando hacia otros capítulos tantos detalles? Pues porque para hoy lo que tengo preparado es algo que en principio creía que iba a ser aburrido, pero que luego cuando estuve escribiendo las notas y recordando un poco, dije yo, ya verás cómo más de uno se ríe de lo que voy a contar. Y es son los trámites previos que tuve que hacer antes de venir aquí, ¿vale? Que básicamente son dos. Un control de antecedentes penales y financieros y laborales para la empresa que me iba a hacer la oferta de trabajo. Que para poder hacer la oferta pues tienen un proceso que los ingleses llaman screening y que, bueno, en España, como cada vez se habla más en inglés, pues seguro que también se le llama screening. Y de lo que se trata es de subir unos datos a una web donde declaras dónde has estado trabajando, por cuánto tiempo, pones unas personas de contacto a las que puedan llamar para ver si lo que he declarado es cierto, y luego, bueno, pues subir un par de autorizaciones firmadas para que se pongan en contacto con la policía y con los bancos, con los registros de morosidad, crédito, etcétera, etcétera, para ver si tienes crédito. Vale. Bueno, pues esto fue bastante, bastante coñazo y bastante gracioso porque descubrí lo que son los 110 puntos de identidad. Y es que aquí, amigos, tú vienes a Australia con un pasaporte español y te dicen, vale, este libro es muy bonito, tiene una foto tuya y dice que eres tú, pero a mí no me llega, porque esto te da 70 puntos de identidad y yo te pido 110. Así como suena, o sea, un pasaporte español te identifica en algo menos de un 70% si hacemos el 70% de 110 puntos. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Bueno, pues tuve que subir documentos por valor de 110 puntos. El pasaporte me daba 70. Una tarjeta de crédito con mi nombre me daba pues no sé cuántos. Y el carnet de conducir internacional, que en este caso es el español. O sea, ellos cuando dicen internacional o overseas, que es, digamos, transoceánico, se refieren a uno que no es australiano, ¿vale? Bueno, pues eso, con eso ya conseguía los 110 puntos, pero lo más gracioso de todo es que todos los documentos que no sean bilingües tienes que entregar una traducción jurada. Una traducción jurada con apostilla de la Haya. Es decir, no te vale una traducción que te haga un amigo que haya estudiado traducción e interpretación y que jure que es cierta, sino que no, que tienes que ir a un traductor que esté oficialmente registrado en el ministerio correspondiente, que no me acuerdo ahora si era el de justicia o... Supongo que sí, porque jurado, en términos jurídicos, quiere decir que está dentro de pues, algún registro judicial. Bueno, no sé. Ahí me pierdo un poco, pero sé que no te vale cualquier traductor, pero si buscas en Google traductor jurado, pues te salen unos cuantos. Entonces, es muy importante escoger bien los documentos, porque si, por ejemplo, escoges una factura de suministro telefónico, que lo puedes hacer, y te la aceptan y te dicen, pues quiero una traducción, te puede salir por una pasta, ¿vale? Yo escogí muy bien porque el carnet de conducir español tiene muy poquitas palabras en español. Era el único documento no bilingüe, ¿vale? Porque tenía una tarjeta de débito que ponía pues las etiquetas de nombre, validez y no sé qué, las ponía en español y en inglés. Entonces ese me valía ya. El pasaporte también es bilingüe, pero del resto de documentos hay que tener mucho cuidado con el que se escoge. Entonces yo lo que escogí fue el carnet de conducir porque dije yo, bueno, más o menos el texto que hay aquí cabe en un tuit. Será barato. Bueno, pues barato, 50 euros me costó una traducción jurada de 8 o 9 etiquetas de la leyenda del carnet de conducir. Sabéis que tiene unos números que pone 1, 2, 3, 4, 5, no sé qué. Y luego abajo, una esquina en pequeñito, este que es de plástico, pone 1, permiso de conducir, 2, no sé qué, 3, fecha de validez, 5, número del carnet. Bueno, pues traducir esas chorraditas, 50 euros. O sea, imaginad lo que puede ser si decís, bueno, yo tengo aquí una factura de Movistar o de Vodafone, la he hecho y bueno, todas las condiciones y tal, pues te puede salir en, no sé, prefiero no decir un precio porque seguro que me gusta. Más cosas. Las referencias, las traducciones juradas, esto ya lo comenté. Luego están... Esto hay que tener mucho cuidado porque estos son unos cantantes, al menos los que me tocó a mí trabajar con ellos, y son los datos de tu empleador actual, ¿vale? Te van a pedir que pongas los datos de tu actual empleador, la dirección de la empresa y tal, y ojo, ojo, que aquí vienen curvas, un teléfono de contacto, ¿vale? En principio, en el formulario que te ponen estos piratas en la web, te dicen... Oye, si no has renunciado a tu actual puesto todavía, cosa que sería comprensible porque hasta que no te verifiquemos todo, pues la empresa no te va a hacer ninguna oferta, marca aquí y dinos si nos podemos poner en contacto o no con tu actual empleador. Entonces tú vas y dices, no, no podéis ponernos en contacto. Lo compruebas 5 o 6 veces y al cabo de un tiempo... En mi caso, me llegó un correo de recursos humanos diciendo, oye, Gabriel, que nos ha llegado aquí una empresa pidiendo tus referencias para un chequeo de antecedentes previo a una oferta de empleo y ¿me lo puedes explicar? O sea, que os podéis imaginar los mesecitos que pasé en el trabajo. Pero bueno, eso es otra historia que será contada en otra ocasión, como decía Michael Ende. Bueno, una vez que tenéis todos los documentos... los documentos traducidos y tal, hay que llevarlos a la embajada australiana a que os lo compulsen, ¿vale? No, es decir, no vale compulsarlos en la policía. Cuando te piden una compulsa, hay que hacer una compulsa que sea válida en el país de destino. Entonces, para eso pues tienes que pedir cita en la embajada, no como yo que fui así, fui sin cita. Pides una cita en la embajada, vas allí, que está en Madrid, en una de estas 4 torres gigantescas, y te lo compulsan. La compulsa vale 20 euros, pero el funcionario que está allí, que se las sabe todas, lo que te dice es, no te preocupes, que yo lo que voy a hacer es colocar los documentos de forma que quepan todos en una página y así pues solo pagas 20 euros una vez, porque te cobran 20 euros por cada folio. Entonces yo le dije, oye, mira, que estos son raritos, estos de la empresa que me verifica las cosas y así no les va a gustar. Y me dijo, no te preocupes, que esta gente cuando ven el sello de la embajada se acojonan y ya no siguen haciendo preguntas. O sea, que si nos vale a nosotros, les vale a ellos. Y yo, ah, bueno, efectivamente les valió. Vale, entonces, bueno, pues eso, ahí más o menos acabaron las aventuras con la verificación de antecedentes. Digo más o menos porque luego, bueno, pues Tuve que llamar para aportar más referencias porque no eran capaces de ponerse en contacto con uno de ellos. Hacen falta dos, hasta que no llaman a los dos, pasan de ti y demás. Aparte de este trámite está el del tramitar el visado, ¿vale? Normalmente cuando una empresa de Australia o de otro, supongo que de otro país, te hace una oferta para que te vayas a vivir allí, ellos, aparte de contratar esa empresa de screening de la que ya os he hablado, contratan un buffet, otro independiente, independiente a ellos e independiente a los de screening, para que te tramiten el visado. El visado que tengo yo es el 457 y es el Sponsored Skilled Visa. O sea, eso, vamos, el visado de, pues de gente capacitada, por decirlo de alguna forma, y con sponsor, ¿vale? Que en este caso el sponsor es la empresa que te va a contratar. Este visado lleva grabado, digamos, el sueldo que te van a pagar, que para el país, para el Ministerio de Hacienda del país y para el gobierno australiano, es el sueldo mínimo que te garantiza ese visado. Es decir, de alguna forma, que te hagan un visado de este tipo, aunque en España firmar una oferta sea una cosa que dices tú, bueno, pues sí, es un papel firmado de forma que indica que tienen cierta intención de contratarme, pues digamos que cuando ya tienes un visado de estos por el medio, es un poquito más vinculante, ¿vale? O sea, esto no quiere decir, porque en las condiciones, pues la empresa se reserva el derecho de echarse atrás en según qué circunstancias, pero bueno, que parece que, no sé, a mí me daba un poquito más de seguridad. Bueno, pues en el visado este 457 el proceso es más o menos lo mismo, es decir, pues ya tienes un montón de verificación de cosas, pero claro, te piden más cosas que tienen que ver con tu capacitación, ¿no? A mí, por ejemplo, me pidieron un escaneado del título, ¿vale? Yo ahí casi me vengo abajo porque dije yo, esto tiene un montón de texto, ya verás cómo me lo piden traducido, va a ser un pastón y no sé qué. Y no, la verdad que lo que me dijo este bufete fue, no, no, mira, en este caso lo traduce tu empleador, o sea, lo traduce la gente que te quiere emplear, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué pasa? Que una vez lo tradujeron, dijeron, oye, mira, que lo que pone en el título no sabemos qué es. Vale, porque la titulación que tengo yo, que es ingeniero de telecomunicaciones, es anterior al tema de Bolonia. Entonces, claro, tú ahora mismo, si vas a hacer una entrevista de trabajo, tienes que poner tu equivalencia con el título de Bolonia, porque digamos que los otros títulos son obsoletos. Vale, entonces, cuando esto ocurre y ven el título anterior, aunque ellos sepan que hay un proceso de Bolonia por el medio y que estás afectado y que tu titulación cambia y tal, te van a pedir un certificado de equivalencia. Es decir, no vale con que ellos vayan a la Wikipedia y digan, sí, un ingeniero de telecomunicaciones es un máster no sé qué, máster del universo. No vale, no es suficiente, porque todo tiene que estar con unos documentos de contraste. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ya me empezaron los sudores fríos. Que el Ministerio de Educación, creo que es, en este caso, pues está tardando meses en emitir estos certificados de equivalencia, ¿vale? Lo bueno que hay es que si perteneces a un colegio oficial, el colegio oficial puede emitir certificados con la misma validez de que el ministerio correspondiente de educación. Entonces, pues yo, gracias a mi vagancia probablemente, seguía siendo colegiado, porque mira que pensé veces en darme de baja del colegio de ingenieros, ¿eh? Porque al final estás pagando 140 euros al año o 150, ya no sé, porque ha ido subiendo y dices tú, pero esto ¿para qué vale, no? Para que te inviten ahí unos pinchos de tortilla en San Gabriel, que es el patrón de las telecomunicaciones, y te manden ahí esa revista mensual que no lees. Bueno, pues sirve para cosas como esta. O sea, a mí me salvó de hacer cola de varias horas en el ministerio y de retrasar un proceso que ya de por sí es largo. Entonces, esto tenedlo en cuenta, ¿vale? La equivalencia de Bolonia, si no la tenéis, idla consiguiendo, y sobre todo si estáis pensando en presentar una solicitud a un trabajo de fuera. Para que te hagan el visado también, tienes que tener un seguro médico privado especial para una estancia de este tipo en Australia. Es decir, hay una compañía aseguradora de salud tiene que enviar tiene que entregarte una carta, un certificado de que vas a estar asegurado en tu estancia. Si no, no te conceden el visado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la empresa que me llevaba el visado, pues tenía ya una lista con unos descuentos y tal. Y bueno, pues eso, entras en una web, te das de alta, pagas con una tarjeta de crédito y ya está. Pero no sé si os estáis fijando que esto es todo pagar. O sea, esto al final, pues entre pitos y flautas, pues unos 150 euros. Y eso yo que tuve suerte, que tenía documentos que no hacían falta traducción jurada. Porque si llego a tener que traducir yo todo, pues hubieran sido más. Y luego está otra cosa que está, conviene que os lo apuntéis porque esto se puede pedir siempre y además todas las empresas en las que habéis trabajado están obligadas a darlo. Es decir, si no os lo quieren dar podéis hacer un requerimiento legal, no sé si un burofax o algo parecido, pero están obligados a darlo. Que es una carta de certificación de empleo cualificado del anterior empleador. ¿Qué es esto? ¿Qué es tan largo? Bueno, pues una carta de la última empresa en la que has trabajado, o la penúltima en este caso, porque yo todavía no había renunciado a mi trabajo, que diga, pues fulanito de tal ha estado trabajando de tal fecha a tal fecha, desempeñando estas responsabilidades y ganando esta pasta. Eso no tiene fecha de caducidad. Entonces, podéis pedirlo ya. Da igual que no penséis en iros a otro país, pero si habéis trabajado en tres o cuatro empresas, poneos en contacto con gente de las últimas y pedidlo porque es un papel muy valioso que podéis tener en vuestra carpetita y ahí os queda y no hace daño y sirve para, pues, por ejemplo, para irte a vivir a Australia. Y pedidlo en inglés, porque si no vais a tener que dar una traducción. Y si no os pasa como a mí, que el bufete que me gestionaba el visado me lo tradujo, el título, pues igual lo tenéis que traducir vosotros. Y claro, cuanto más texto, más pasta, porque eso tiene una tarifa por palabra que por lo que he podido ver es bastante alta. Me estoy yendo de tiempo, pero ya falta poco. Bueno, a partir de recibir el visado ya es cuestión de encontrar un alojamiento y un vuelo. Una vez que termina la verificación de antecedentes, te hacen la oferta y una vez hecha la oferta, se puede terminar el trámite del visado. En total, desde que se pone en contacto contigo para pedirte los primeros datos hasta que lo tienes, pasan entre 2 y 3 meses. O sea, yo, por ejemplo, empecé a enviar papeles la última semana de octubre, creo que fue, justo después de las JPod. Y el visado lo tengo desde el 3 de enero. O sea que más o menos lo tenéis ahí. Y una vez que recibes el visado, ya se encontrará alojamiento y vuelo. En mi caso, mi recomendación es, al menos en Australia, no sé cómo es en otros sitios, nunca os comprometáis a un alquiler de un piso a largo plazo desde otro país. Porque, bueno, la gente. Nadie sabe hacer fotos hasta que tiene que alquilar un piso y entonces hacen unas fotos increíbles. Y luego llegas allí y dices tú, esto no es lo que yo creía que era. Entonces, para eso está muy bien Airbnb. Cogéis un Airbnb como si fuerais a venir de vacaciones por un par de semanas. Y una vez allí ya vais viendo si tenéis que ir extendiendo en ese Airbnb, moviéndoos a otro o tal. Y pues ya lo que podéis venir es con citas pedidas ya para ver pisos. Yo, por ejemplo, estuve 13 noches en un Airbnb y 5 en otro porque, bueno, pues encontré el piso bastante rápido, pero hasta el 28 de marzo no me podía mudar. Entonces, pues no tuve más remedio que seguir en un Airbnb porque en casa de los amigos que tenía aquí, pues estaba su familia de visita o pues etcétera, ¿vale? Y el vuelo es importante. Bueno, seguro que ya lo sabéis si habéis hecho alguna de estas o a un viaje un poco más largo, un Erasmus o lo que sea. Pero coged un vuelo de ida y vuelta porque va a ser mucho más barato que uno de solo ida. Lo que pasa, mi recomendación es coged un vuelo de ida y vuelta con una tarifa un pelín más cara que os permita cancelación. Yo, por ejemplo, el vuelo que compré fueron 1.100 y pico euros, pero lo cogí con esa política de cancelación. Y entonces lo que pude hacer una vez aquí, una vez ya establecido en el trabajo y tal, me metí en la página de Iberia, Me redirigí un teléfono, este teléfono no funcionó, pero por Twitter Iberia me facilitó un teléfono que sí funcionaba desde Australia, les llamé, cancelé el vuelo de vuelta y me devolvieron 300 euros. Entonces, bueno, pues al final dices tú, vale, pues son 800 eurazos el vuelo, pero bueno, es una vez que lo pagas y luego ya, bueno, pues ya cuando llevas aquí unos meses y tal y te quieres ir de vacaciones, pues ya no tienes que andar devolviendo. Y por hoy, que ya es bastante porque llevamos 20 minutos, no tengo nada más que contaros. He preferido condensar todos los trámites en un sufrido y un sufrimiento episodio porque así ya los tenéis en cuenta todos de golpe. Si os interesan, en las notas del programa tendréis una lista. No voy a ser demasiado específico en las notas del programa, pero como tenéis los métodos de contacto en australiando.es/contacto, si estáis interesados en veniros a Australia o estáis haciendo trámites para otro país y alguna de estas cosas os interesa y queréis saber más, pues me dejáis ahí un mensaje en el formulario o a través de cualquiera de los métodos de contacto o de mis perfiles de redes sociales y ya vamos hablando. Y esto era una cosa, este es el consejo de Pedro Sánchez, arroba el ojo que ves en Twitter. Lo que me dijo es que está muy bien que las notas de los programas de este podcast de australiando.es realmente son los artículos del blog en australiando.es. Entonces, por cada episodio hay un artículo y ahí pues coloco fotos, localizaciones en Google Maps. Con el Street View en la calle que os digo, pues aquí está la fuente de Matrix y ese tipo de cosas. Esto le ha parecido una buena idea y me ha pedido que lo diga en el audio para que todos lo sepáis, porque a lo mejor no lo sabéis y os lo estáis perdiendo. Bueno, pues ahora ya lo sabéis. Mirad las notas del programa, porque no en todos, pero sí en muchos, pretendo colocar ahí material que a lo mejor en un podcatcher, en el iTunes, en podcast de iOS, en Podcast Addict o en Pocket Casts, probablemente no se vea. Por ejemplo, en el artículo del Vegemite tenéis allí el vídeo de Hugh Jackman explicándole al otro, que no, a Fallon, al del programa este, cómo se unta el Vegemite y cosas así. Y bueno, ya no me enrollo más, que estoy faltando a mi palabra, ya vamos por los 23 minutos y esto se tiene que acabar aquí. Hasta el siguiente episodio. Hasta luego.